Hablo con dejo de otros mares. En las grandes mujeres reposó el universo. Y ya no sé qué arenas las consumió el amor. Guardarán secretas como el fuego al estaño. Aquel pequeño puñado de historias que fui. A unas reinas. Tan lejos de aquí. Otras sangraron su rebaño. No moriré extranjera. Alfonsina Storni, Argentina, las grandes mujeres. No moriré extranjera. Tramas. Hoy, las mujeres y la violencia doméstica, con Verónica Aumann. La otra pregunta, que también tiene que ver con el espacio de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Dirección General de la Mujer, tiene que ver con la Constitución, cómo está conformado ese equipo de profesionales, uh-huh. donde una de las claves que vos das en el artículo de la revista Encrucijada tiene que ver con lo transdisciplinario, con lo multidisciplinario. Exacto. Sí, la dirección realmente en general es poco conocida. Cuando uno dice... la dirección de la mujer, mismo desde organismos no gubernamentales, uh-huh. se la desconoce, y el trabajo que se hace desde el tema de violencia, porque bueno, el objetivo de la dirección es trabajar con el tema de la mujer, no solamente con el tema de violencia, pero cuando empezás a trabajar con mujeres aparece el tema de violencia. Es decir, quisiéramos mirar por otro lado y decir, bueno, no, pero vamos a hacer un proyecto que tenga que ver con mi comprendimiento, con algo que no tenga nada que... Empezás a hacer un taller... Pero ahí se cruza, y aparece. Y aparece. Y está ya. El fuerte de la dirección, entonces, es el tema de violencia, ¿sí? Tiene unas áreas en donde, bueno, nos dedicamos a abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales a este abordaje interdisciplinario, que puede ser desde los centros integrales de la mujer... Desde una casa refugio para mujeres golpeadas y sus hijos, un 0800 de 24 horas para la contención y la derivación en estos temas, el servicio, el asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito en el acompañamiento a la realización de las denuncias, en el después, es decir, en tratar de pensar con aquellas mujeres que ya están saliendo, bueno, a ver si quieren hacer algo, porque muchas te cuentan que les queda esto de, bueno, yo ahora ya salí, pero no quisiera que le vuelva a pasar a nadie más esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo transmitir mi historia? ¿Cómo puedo hacer que no le pase a otra mujer, no? Entonces, las armamos también en grupos para pensar. Hay un grupo que ha armado su propia ONG, otra mujer que ha escrito un libro contando desde su historia cómo hizo para salir. Es decir, intentamos abordar desde lo asistencial y la prevención, ¿no? Son más o menos 8 centros integrales distribuidos por la Ciudad de Buenos Aires para la recepción de las mujeres y atención psicológica en grupos o en forma individual, con trabajadoras sociales, con las abogadas. Y la urgencia, es decir, es un tema que estamos cabalgando todo el tiempo con la urgencia del riesgo. De que en esto, en cualquier momento, nos podemos encontrar con una situación muy extrema de intervención inmediata, ¿no? Donde hay que ir a sacarla para llevarla a la casa refugio, donde hay que llamar rápidamente al patrullero para que vaya a intervenir, porque el riesgo de la violencia doméstica es el riesgo concreto del riesgo de vida. En la provincia de Buenos Aires existen 12 refugios que albergan a unas 200 personas, entre ellas 70 mujeres con sus 130 hijos que viven bajo estricto secreto en condiciones de refugiadas en algún rincón del interior bonaerense, protegidas por el Ministerio de Desarrollo Humano Provincial. Los refugios o casas de tránsito son una herramienta esencial del programa de prevención de la violencia doméstica. El refugio es más que una casa y comida. Un equipo técnico apoya a las víctimas personal y profesionalmente, ayudándolas a presentar la denuncia y a afrontar la situación. Las víctimas suelen pasar en los refugios un mínimo de 6 meses y no hay plazos fijos para el egreso. Hay dos preguntas que vos planteás ahí en el título del artículo de la revista Encrucijadas y que de alguna manera podrías abordar ahora, porque parecieran preguntas denominadores comunes sí. en estas mujeres sufrientes de violencia doméstica, de la violencia doméstica. ¿Cómo no me di cuenta antes? Una. Sí. ¿Por qué se queda? ¿Por qué me quedo? Sí, la son otra. Dos preguntas como hechas desde dos lugares distintos, ¿no? Uh-huh. El cómo no me di cuenta antes es todo un tránsito que hay que lograr con ellas, y realmente cuando logran poderse hacer esta pregunta es ayudarlas a que no se sientan culpables porque no se habían dado cuenta antes, ¿no? Y cuando se empiezan a dar cuenta de esta pregunta y pueden darse cuenta que ellas a lo mejor creían que lo hacían por los hijos y que era mejor quedarse porque los chicos son chiquitos, cuando se dan cuenta que el daño que se le produjo a esos chicos fue mucho mayor por haberse quedado que por haberse ido, es muy duro enfrentarse a esa pregunta. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿No? ¿Cómo soporté? ¿Cómo a lo mejor muchas tienen realmente deterioros físicos graves, ¿no? Secuelas físicas graves y secuelas psicológicas muy graves? Es decir, queda una marca de la cual no se sale ileso de una relación de este tipo. Es decir, la mujer no se reconvierte en aquella que fue y acá no pasó nada. Queda una marca muy fuerte de mujeres que a lo mejor nunca más van a poder volver a formar una pareja, desde mujeres que van a quedar con lesiones graves, que van a quedar muy, muy resentidas, muy doloridas, con dificultad para relacionarse en interpersonalmente, ¿no? Claro, o poner límites con los hijos. Así que el enfrentarse a esta pregunta es muy dolorosa para ellas mismas, ¿no? Cuando aparece la pregunta, si bien es en un momento de mucho logro, es de mucho dolor. Y en esto es también el trabajo nuestro, ¿no? De poderlas acompañar en este recorrido que es doloroso. Creer que voy a salir fácil y voy a salir sin dolor, no, si eso es lo que estás buscando, desde ya hay que encararlo con otro tipo no lo vas a lograr, ¿no? Pero acompañarlas en esto realmente es muy, a ver, no sé si decirte placentero, pero sí muy gratificante verlas, que si bien se están haciendo esta pregunta con mucho dolor de todo lo que se están empezando a dar cuenta y con la fuerza que quedan, porque una mujer que puede empezar a atravesar este camino y pudo hacer y pudo llegar a contestarse esta pregunta o hacérsela, por lo menos hacérsela, ¿no? A contestársela, la fuerza que tiene. El perfil de un hombre violento se manifiesta en algunas conductas que tienden al control y el dominio de su pareja. Entre las prácticas recurrentes se pueden destacar un nivel excesivo de control sobre su pareja, que llega a manejar sus gustos, su manera de vestir, de peinarse, maquillarse, hablar o comportarse. El manejo de la culpa haciendo responsable a la víctima de todo lo malo que sucede. La comparación permanente con otras personas, dejándola incómoda y humillada. La resistencia a un cambio o búsqueda de soluciones de común acuerdo. El aislamiento, la desconsideración y la no aceptación de relacionarse con otras personas fuera de su pareja. No. Después, como en un grupo, una vez una mujer decía, era en la época del corralito, dice, yo si pude hacer todo lo que pude hacer, y bueno, ¿qué? ¿En qué me afecta el corralito, no? Es decir, cuando pudo darse cuenta de la energía que había tenido para realmente haberle dicho basta a un hombre que solamente su presencia un día ella se hizo pis encima, ¿sí? Y así, literalmente, Y a ese señor ella le pudo decir basta. Bueno, cuando logra hacerse, adueñarse, ¿no?, apropiarse de esta energía, obviamente, y como te repito todo el tiempo, no sin dolor, porque es muy doloroso. Claro. El costo de decir, bueno, y yo lo elegí, y lo que le hice pasar a mis hijos. Bueno, hay que trabajar mucho con ellas para que puedan entenderse, y que puedan amigarse con ellas mismas, ¿sí? Porque si no, quedas muy instalado este resentimiento, pero hacia ellas mismas, y que no es lo que nosotras buscamos, no es lo que uno tiene que buscar en este proceso de que no es ni de recuperación ni de rehabilitación, porque ellas mismas te dicen que si yo me recupero es de una instancia que quiero volver, y yo no quiero volver a ninguna instancia de atrás. Claro. ¿Sí? Entonces no le hemos encontrado cuál es la palabrita, ¿no? La palabra que serviría para hablar de este proceso. Es un proceso doloroso, pero que lo logran. Verónica Aumann ha publicado diversos informes y artículos sobre violencia familiar y es coautora de Maltrato y Abuso en el Ámbito Doméstico. También participó en diversos seminarios nacionales organizados en torno a la violencia doméstica. Y la otra parte, la otra pregunta, que vos antes decías, forma parte de otro paquete de cuestiones, ese por qué se queda. Yo al formularte esta pregunta, o al recordarte esta pregunta, dije al pasar también por qué me quedo. ¿Qué problemáticas arrastra? ¿Qué está englobado en esas dos preguntas, o en una de esas dos preguntas? Es que la contestación de esta pregunta es entender que el tema de violencia familiar es un tema social. ¿Sí? Que nos compromete a todos como sociedad y que nos atraviesa a todos como sociedad. Que hay mitos y hay creencias que la arraigan y que hacen difícil el darse cuenta y el no poder correrse. Esta pregunta de por qué se queda, hecha desde la afuera, es muy, primero que es muy frecuente. Pero lo que tiene es este cuestionamiento a la víctima. Nosotros siempre vamos a cuestionar a la víctima, en cualquier situación. Es algo como hasta natural. Si a mí me pasa algo, me roban la billetera, lo que me van a preguntar es, ¿pero cómo? Dejate, ¿no te diste cuenta? ¿Dejaste abierta? ¿Cómo fuiste cartera, por ahí? Claro. ¿Sí? Es decir, lo vamos a cuestionar. Es la primera reacción frente a una víctima. Nadie se va a identificar con una víctima, nos va a costar la identificación. Sí. Y nos sale la pregunta de, pero que y llevabas la billetera abierta, no te diste cuenta, ¿cómo tenías tanta plata? La culpa es de la víctima y no del señor que le arrebató la cartera, ¿no? Entonces, hacer esta pregunta es instalarnos en lo mismo, ¿no? Es decir, ponernos en la pregunta de por qué se queda, es cuestionarla. Nadie le pregunta al señor por qué se queda, porque si ella es la peor madre, la peor esposa, la peor de todas, ¿por qué se queda él? Si ella es lo peor que hay, no servís para nada, ¿por qué se queda? No, se lo preguntamos a ella. Ahora, si se va, ¿qué decimos? Una mujer que dice basta es también muy cuestionada. No es ni pensemos en aplaudida. Bueno, ¿cómo? Rompió una familia. Es el padre de los hijos. No aguantó, las mujeres ahora no aguantan. Antes nosotras aguantábamos. Son frases que se reciben. Es decir, que esa mujer seguro que se la han dicho y le ha entrado en algún momento. Entonces, ¿por qué se queda? Y porque tampoco quiere quedar rotulada las veces que ha pedido ayuda, que ha ido a golpear la casa de los padres para decir, me vengo con los chicos. ¿Recibió ese discurso? ¿Qué recibió? Cuasi resignado de... Tenés que volver, o ni discurso, así mismo, ahí mismo la suben y le dicen, no, vos te casaste, vos lo elegiste, volvé con él. Y ni siquiera la reciben, ¿sí? Porque vos lo elegiste. Ahora después la cuestionamos porque se quedó. Pero las veces que ella ha hablado del tema, ha sido muy cuestionada, porque lo que también está muy estudiado, no es que las mujeres nunca han dicho nada. Si alguien hace 20 años que está casado y nunca abrió la boca, no. Seguro que intentó contárselo a la hermana, a la amiga, a la madre, pero lo que recibió es esto, o mismo la policía, o mismo alguna psicóloga, o algún abogado, que lo que le transmiten es esto, porque el modelo de la violencia es mostrar dos fachadas. Puertas para adentro es una y puertas para afuera es otra. Afuera es una familia ideal. Ese hombre en el afuera, para los otros. Es algo que pasa siempre en el ámbito privado. Es muy raro que el violento lo despliegue ante terceros. Es cuando se cierra la puerta de casa. Pero puertas para afuera son familias modelos, ¿sí? O son hombres que tienen, nosotros hablamos de doble fachada, se muestran de otra manera. Entonces es muy difícil que a ellas le crean lo que está diciendo, y a veces lo que tiene para contar son sutilezas que nadie le va a creer, y la frase que en general reciben es: pero tu marido es bárbaro, yo lo cambiaría por el mío. ¿Por qué? Porque porque por ejemplo ella cuenta desesperada que él es el que hace las compras en el supermercado. Entonces yo que te diría, che, bárbaro, claro, te lo cambio, claro. A mí que no me gusta ir al supermercado, pero lo que no podemos entender es que no es una elección libre de ella no ir a hacer las compras al supermercado. Él va al supermercado porque ella no maneja dinero, porque él es el que decide qué es lo que se come en casa, qué tipo de café se toma, y en muchos casos todo lo que tiene que ver con la higiene íntima de la mujer. Me han contado muchas que él les elige las toallitas íntimas. Es decir, hay algo más íntimo que esto, y hasta yo diría denigrante no poder elegirlo. Ahora, ¿cómo lo explico? ¿Cómo logro que esta amiga me entienda y que no lo tome como, che, qué bárbaro? Y él se vende con esto, ¿no? Yo voy al supermercado y ella se queda en casa. Pero no es algo elegido libremente, ¿no? O como otras mujeres que también una vez me contó que ella no podía llevar los hijos al colegio. No era que no quería, no podía. Ella se tenía que quedar en la cama y él llevaba a los chicos al colegio. Y ella no se podía levantar de la cama hasta que él no llegara. Y esto le producía mucho malestar. Pero contarlo era muy difícil que la entendieran. Es más, la respuesta de las amigas, de las mamás del colegio, era que va, qué bárbaro tu marido, viene todas las mañanas con tus hijos y vos te quedás durmiendo, calentita, casi cómoda. Con ojos de envidia. Exacto. Claro. ¿Cómo contar que esto yo no lo estoy eligiendo libremente? Que yo me quedo casi llorando en la cama. Porque a mí me gustaría acompañar a mi hija caminando esas cuadras, poder ir charlando, y no lo hago porque no me dejan, no porque es bárbaro. Pero ¿cuál es el modelo? ¿Qué es lo que está mostrando? Muestra todo lo contrario, un tipo bárbaro. Se desvive por vos, te da todo, no te falta nada, ¿de qué te quejas? Trabaja, te tiene como una reina. Estas frases, te tiene como una reina, no te falta nada. Bueno, el costo de esto, por muchas mujeres es pagado muy alto, muy, muy alto. Y lo difícil es poderlos explicar, pero el primer punto es que ya lo puedan entender, el malestar. Empiezan las enfermedades físicas, las recorridas por diferentes médicos porque están con dolores que no saben qué es, circulan por cuánto especialista hay para ver qué les está pasando, y no lo pueden determinar, no lo pueden detectar. Y hay un malestar. Hasta que en algún momento hay algo que les muestra que eso que me están contando ahí es lo que me está pasando a mí. Por eso es que se trabaja mucho en grupo con tema de violencia. El espejo, ¿no? El que otra mujer está contando y vos las ves que todas van haciendo así con la cabeza, asintiendo, y dicen, che, pero no es el mío, porque me estás contando exactamente lo mismo, ¿no? Y van asintiendo porque las situaciones, las experiencias son similares. Y esto las va corriendo del aislamiento, las va posicionando de otro lugar, van encontrando estos recursos que antes desconocían, los van corriendo de este lugar de absoluta omnipotencia que ellos tienen, porque ellos pueden saber, saben todo, me leen el pensamiento, él puede todo. Bueno, correrlos de este lugar para que los pongan al mismo plano, es decir, no es más ni menos, ¿no? Es un mismo plano que no va a tener poderes sobrenaturales, ¿no? Y si yo, él puede saber qué estoy haciendo yo todo el tiempo. Uh-huh. ¿Cómo puede saber que? No puede saber. Ni tiene por qué saber qué estás haciendo vos. Eso no es una pareja. Saber qué hace ella a las 24 horas del día. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Verónica Aumann es licenciada en psicología y especialista en violencia familiar. Actualmente es profesora adjunta de varias cátedras de la Universidad del Salvador, entre ellas prácticas tutoriadas en psicología comunitaria. Equipo de producción: Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marini, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian. Locuciones: María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica: Gustavo Weingorting. Diseño artístico: Leonel Córdoba. Tramas.